Así canta Johnny Alarcón del distrito de Sarua, de la provincia de Fajardo, pero con producciones musicales Libertadores Wari. Giovanna Quispe Paucar, Paulina Felices por Sarua, como siempre, muchachos. David Canchari, José Felices, Guillermo Condi, por Chucky Barcaya. De artesanos.